Ya no tengo corazón, lo perdí en un juego loco. Lo aposté contra tu orgullo y me lo ganó tu amor. Ya no tengo corazón porque se quedó en tu boca. Y ahora que perder me toca, solo te puedo pedir beso, besito loco, dame poquito a poco. Beso, besito loco, dame poquito a poco. Si perdí mi corazón en tu besar, si en tu boca se quedó todo mi ser, hoy tan solo yo me puedo conformar teniendo tus labios muy cerca de mí. Beso, besito loco, dame poquito a poco. Beso, besito loco, dame poquito a poco. Besito loco, dame poquito a poco. Beso, besito loco, dame poquito a poco. Beso, besito loco, dame poquito a poco. Beso, besito loco.